Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que nos está escuchando en el programa Aire Puro, un programa ecologista de la Radio Placeres, ya más de 18, este año cumplimos 19 años de transmisión, el programa 896, que tenemos distintos materiales para compartir con ustedes. Por ejemplo, vamos a compartir Monguepe, Memorias y Desafíos de las Comunidades Indígenas de Chiloé. Monguepe es una producción radiofónica del medio digital Revista Territorio Sur.org, que nos permite reflexionar en torno al bicentenario y los desafíos que tienen las comunidades mapuche huilliche del archipiélago en las distintas áreas de su quehacer. Vamos a tener otro 8 capítulos de Monguepe y vamos a estar compartiéndolos aquí en el Aire Puro de la Radio Placeres y de varios otros medios comunitarios más. Así que en sus oídos va a estar sonando, como les decía, Monguepe, Memorias y Desafíos de las Comunidades Indígenas de Chiloé. Esto en el capítulo número 1. Segundo elemento importante que tenemos en este Aire Puro 896, se lo agradecemos a Nico Responsable, y es la poesía popular antiimperialista. La poesía popular al servicio de los pueblos, manifestándose ante el vil ataque del ejército norteamericano a Venezuela el pasado 2 de enero del 2026, incluido el secuestro de su mandatario Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos. Desde diferentes regiones de Chile, Argentina e incluso desde Cuba se entregan estos poetas populares antiimperialistas. Así que pónganle atención para que estén escuchando poesía popular antiimperialista. Y en este Aire Puro 896, donde también vamos a tener noticias y también vamos a tener cuñas formativas e informativas, también compartimos con ustedes ya los últimos audios del homenaje que hicimos la semana pasada a Leira Noriega Zelaya, compañera comunicadora que falleció lamentablemente a fines del 2025. Ahora vamos a compartir una segunda parte de nuestro humilde homenaje a la compañera, que es también audio desde su funeral. Ahí un compañero viajó desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales a Arica a participar del funeral de Leira, y ahí obtuvo una serie de audios, voces sonoras, paisajes sonoros a propósito del funeral de nuestra compañera comunicadora popular. Lo compartimos con ustedes. Nuestro compañero Javier Carmi hizo también una introducción a los audios que van a estar escuchando, así que terminamos acá el homenaje como en audios, porque el homenaje lo seguimos haciendo semana tras semana, recordando a la compañera y sus distintas luchas muy válidas y las cuales compartimos. En el Aire Puro 896, obviamente con muy buena música, compartiendo con ustedes y pasándolo espectacularmente bien, conociendo temáticas socioambientales, generando conciencia en relación con eso y con ello motivando la acción. Aire Puro 896, sonando en tus oídos. Hoy los obréricos y los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico. Se manifiesta el pliego lírico, no con versos ni utópicos ni onírico, sino con músculo, carne y sonido empírico, crítico, serio y no con un tono satírico. Exijo libertad a todos los presos políticos, ni reformista loco, ni semidiscolo. Me coloco en guerra total como enemigo explícito, magnífico y ridículo. El Estado y lo jurídico te buscan por ser un asociado ilícito. No es recurso lícito

Mari Compuche. Aquí comienza Moñepe, Memorias y Desafíos de las Comunidades Indígenas de Chiloé. Una producción radiofónica de la revista Territorio Sur para reflexionar en torno al bicentenario y los desafíos que tienen las comunidades mapuche huilliche del archipiélago en las distintas áreas de su quehacer. Kume Akuimun, sean bienvenidos y bienvenidas a este programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. En este programa abordaremos en compañía de referentes territoriales, a lo largo de 6 capítulos, algunas experiencias y propuestas que las áreas de salud, educación, medio ambiente, liderazgo femenino viene desarrollando el pueblo mapuche huilliche de Chiloé con el fin de resguardar sus derechos colectivos. En nuestro primer capítulo conversamos con Ana Caileo, una educadora tradicional de la comuna de Ancud, Chiloé, al norte de la provincia, que se inició en el año 2010 como educadora tradicional y actualmente ejerce esta labor en la escuela Goleta Ancud. Mai Pupeñe Pulamien, Inche Anacaileo Piñen, como decía Kimilamien, Inche Tamashuya Huñoine Huenancud, Inche Cuso Educadora Tradicional Goleta Ancud. Bueno, ¿quién es Anita Caileo? Es una persona, cierto, que ama su cultura, es casada, tiene 2 hijos y hoy en día tiene una nieta. Y feliz de ser educadora intercultural. Bueno, nosotros, si bien es cierto, este camino empezó el 2010, yo empecé a trabajar aquí en la Goleta Ancud el 2013. Así que igual llevo buenos años educando a los niños, a los pichiqueses. Además de conversar sobre educación, Ana Caileo reflexionó sobre la conmemoración del Bicentenario en Chiloé y cómo las comunidades indígenas han sido postergadas históricamente por el Estado chileno. Por mi parte, sentido porque no tiene sentido porque, en primer lugar, las comunidades no están tomadas en cuenta en este bicentenario. Son años de lucha que hemos dado nosotros para que nuestro pueblo realmente sea reconocido. Sea reconocido en todos sus ámbitos, ¿cierto? En la parte cultural, en la parte lenguaje, ¿cierto? Si bien es cierto, hoy en día estamos trabajando en las escuelas, siento que todavía no se han cumplido todos esos tratados que nosotros teníamos con nuestra gente, ¿cierto? Y con el pueblo, sobre todo con Chile, porque Chile ha sido el país que menos a nosotros como pueblos originarios nos han reconocido, ¿cierto? Y también hoy en día siento que todavía hemos sido apartados, ¿cierto? De muchas cosas que nosotros deberíamos estar en primera instancia ahí. Si bien es cierto, a lo mejor Chiloé está celebrando, no sé, una inauguración de un camino o puede ser un hospital, que no igual es importante, pero siento que primero tiene que empezar por su gente, por la gente que es de origen, ¿cierto? Que dio la vida aquí en Chiloé. Y en eso está nuestro pueblo. Pese a que la educación intercultural bilingüe es un derecho consagrado para los pueblos originarios en distintos instrumentos legales reconocidos por el Estado, la figura de los educadores tradicionales, establecida en el artículo 301 del Decreto 301 de Educación en Chile, todavía no es reconocida en los establecimientos educacionales. Ana Caileo resalta la importancia de que se reconozca el aporte que realiza la educación intercultural bilingüe y la perspectiva del mundo indígena en la formación de niños, niñas y jóvenes. Bueno, yo creo que si bien es cierto hemos avanzado, porque esto igual uno tiene que pensar que fue una lucha de nuestros antiguos loncos, ¿cierto? Que la gente de nuestro pueblo llegue a la escuela a educar. Siento que también nos falta, primero, ¿cierto?, el ser reconocido porque no en toda la escuela a los educadores interculturales le dan el merecimiento que uno merece como educador intercultural. Hay mucha gente, ¿cierto? Nos hemos encontrado con muchos lamien que son mal vistos en la escuela, que a veces nos dicen que porque no tenemos una educación no podemos educar y por no tener un título, por no haber ido a la universidad. Pero en la universidad van a estar 5 años y lo que aprenden es la teoría. Y siento que nosotros venimos de lo que nos ha enseñado, ¿cierto? Nuestras luchas, nuestra historia de nuestro pueblo, los que nos enseñaron nuestros ancestros y eso tiene que valorarse dentro de las escuelas. A veces nos sentimos que el Estado chileno hizo una ley, ¿cierto? Porque hoy en día es una ley, es una obligación que cada escuela tiene que tener un educador, pero aún así no lo respetan. Hay muchas escuelas que teniendo el 25% de niños, ¿cierto?, de pueblos originarios, aún todavía no quieren recibir a los educadores en la escuela. Y eso da pena porque nosotros no somos personas que tenemos un título, si bien es cierto eso, pero lo que nosotros llevamos es una manera de cómo los niños se reconozcan que son parte, que tienen un cupalme, que tienen un apellido, y eso es difícil que los profesores entiendan cuando nosotros hablamos también de la espiritualidad de nuestros niños que tenemos que proteger y cuidar. Yo siento que ahí nosotros estamos cumpliendo una tremenda labor, y como esa labor no lo hace cualquier profesor, deberíamos también ser reconocidos por lo que nosotros amamos y respetamos, que es nuestro fe y en tú. Silvia Castillo Sánchez, directora de la Dirección de Pueblos Originarios de la Universidad de Los Lagos, quien durante años ha estudiado e investigado la labor que desempeñan las educadoras y educadores tradicionales en los recintos educativos, se refirió a la situación de postergación que han experimentado estos agentes de la educación intercultural en los establecimientos. La asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, y es una asignatura que está desde el 2010 en el currículum nacional. El tema es que no necesariamente ha tenido la visibilidad y el abordaje, ¿no?, como el resto de las asignaturas. Entonces, es complejo ya llevar a cabo una labor, la labor que realizan los lamien y las lamien en las escuelas, porque bueno, tienen que también ir lidiando con muchas situaciones que a veces no han sido muy gratas, ¿no? De discriminación, ¿no? Y entonces la labor que ellos ejercen es absolutamente fundamental. Pese a las complejidades de esta labor y el racismo histórico por parte de la sociedad chilena, Ana Caileo valora las satisfacciones que deja el trabajo de enseñanza a los más pequeños. En mi parte, yo me siento muy feliz como educadora. En mi escuela que yo llegué, Goletancú, ¿cierto?, se trabaja también mucho la cultura chilota. Entonces, igual es parte de nuestro vivir día a día. Y cuando uno llegó a esta escuela, yo me sentí muy feliz porque los niños apreciaban mucho lo que uno le enseña. Y aprecian mucho. Yo creo que es una, más que enseñar la lengua, es enseñar valores, ¿cierto? Y como yo te decía antes, que ellos se reconozcan quién son, ¿cierto?, la fortaleza que traen. ¿Por qué algunos son buenos para el deporte? ¿Por qué algunos son buenos para pintar, buenos para el lenguaje, para cantar? Es porque ellos lo traen de sus ancestros, de su gente que trae, también trae eso, de sus abuelos. La alegría para mí es dejar, ¿cierto?, en nuestra escuelita valores, que los niños tengan valores, que sepan respetar la ñuquetúe, ¿cierto?, que crean que en las penas hay que cuidarlo, que hay que buscar lo justo y lo necesario, no abarrasar con todo, que el mar nos pertenece a todos, que no es solamente concesiones, ¿cierto? Y siempre se le enseña a los niños eso, que se sientan orgullosos de que son hijos de pescadores también, que trabajan en el mar. Y eso se va enseñando aquí en la escuelita, ¿cierto? El que usen un chiñeto, el que ellos se sientan libres, que son personas libres, que pueden pensar, que pueden crear, que pueden decir lo que sienten. Eso a ti como educadora intercultural a ti te llena. Más cuando tú ya lo escuchas también, que hablan su lengua, que pueden cantar, que pueden hacer danza, que por uno, y que ellos lo sienten en su piuque, para uno como educador intercultural yo creo que es el mejor pago que uno tiene. ¿Cómo lo reciben los pichiqueches todo este kimun? Felices, pues. Ellos les gusta estar en la clase de Shesungun. Siempre están preguntando qué vamos a hacer. Les gusta mucho cocinar, les gusta mucho hablar, les gustan los juegos. Y ellos, yo creo que se sienten muy felices de saber, sobre todo, quiénes son. Porque eso es lo que más uno le inculca, el saber que llevan un apellido. Hay, por ejemplo, cursos. A uno también esto le gusta, porque hay muchos cursos, por ejemplo, que me dicen: ñaña, yo no tengo un nombre en huilliche. ¿Cómo tú me podrías llamar a mí? ¿Cómo tú me le darías? Y hay cursos que nosotros le hemos puesto nombre así, y que ellos, pero en lengua indígena yo me llamo de esta manera. Yo me llamo Pangui, yo me llamo Ayelén, Rayén. bien y ellos saben el significado y se sienten contentos. Entonces uno se da cuenta de que tú, así como tú entregas, también recibes de los niños. Los niños, si tú se lo entregas con amor, con cariño, ellos siempre van a ser gente que va a estar agradecida de lo que tú viniste a enseñar. Ana Caileo adquirió su conocimiento sobre la historia y la cultura ancestral desde muy pequeña, con sus abuelos, y más tarde a través de compartir con distintos referentes culturales del pueblo huilliche de Chiloé. Yo siempre cuento de que cuando yo era muy niña, escuché a mi abuelo cantar. No sabía que él hablaba nuestra lengua, y muchas veces uno sentía miedo porque antiguamente la persona que hablaba nuestra lengua, ¿de qué lo tildaban? De que era un brujo o de que era una mala persona. Y me arrepiento de no haber seguido insistiendo en que mi abuelo me enseñe a hablar. Pero igual con los años, cuando yo ya supe que era mapuche huilliche, que tenía un apellido, que Caileo significaba seis ríos, que Millao significaba lugar de oro, siempre eso estuvo en mi piuque, en mi corazón, y llegó el momento en que nos pudimos ir a aprender con mi hermano Alex Caicheo, que yo toda la vida le voy a agradecer que él me enseñó a amar mi cultura. Mi hermana Hilda, que está en el Huenumapu también, que ella siempre venía a mi casa y me hacía algunas clases que yo vaya aprendiendo. Con las maestras de paz también de Quillón, igual aprendí lo que era el feyentul, nuestra fe, lo que uno tiene que amar. Y con los cursos que hoy en día han ido impartiendo otros hermanos, como Hugo Altipani, como Incofil, y uno se va nutriendo, ¿cierto?, todos los días de lo que tú vas aprendiendo. Y así vas estudiando también tú solita, y me doy cuenta que la mayor parte de las cosas que uno ha aprendido es a través de los niños, porque los niños también, con ellos tú vas aprendiendo más de tu lengua y haciendo muchas cosas que antes no hacías. Así como a lo largo de este programa abordamos los desafíos, también conversamos acerca de los peumas o sueños que tiene Ana Caileo con respecto al pueblo huilliche. Cómo en un futuro próximo se puedan valorar los conocimientos que tiene el mundo indígena, así como también que algún día se pueda lograr la construcción de una escuela intercultural en la comuna de Ancón. Mi peuma sería primero que nos valoren como personas, ¿cierto? Como che, como gente, que somos gente de este país, que valemos tanto como cualquier otro, ¿cierto? Que también nosotros tenemos mucho quimún para entregar. Especialmente me gustaría, ¿cierto?, para estos años, soñar con tener una escuela intercultural aquí en Ancud, porque yo estoy seguro que hay muchos niños que les encantaría ir a una escuelita intercultural. Y también lo de las tierras, entregarle tierras a nuestra gente, las gentes que, sobre todo, que tuvieron muchas tierras aquí y se lo quitaron los empresarios. Me gustaría que igual hicieran algo así, que devolvieran las tierras, y que nuestra gente, cierto, que hoy en día está yendo a la universidad con las becas indígenas, volvieran a nuestro pueblo también a ayudarnos a devolver lo que nuestro pueblo alguna vez le ayudó a ellos para que puedan estudiar, cierto, que también vuelvan a Chiloé a enseñar, a ayudar a nuestro pueblo por tantas cosas que tenemos que luchar, sobre todo la gente que ha estudiado abogacía, cierto, que es abogado, que es médico. Si nosotros tenemos nuestra lengua en tu jefe, pero también necesitamos la otra parte. Yo creo que tenemos una gran deuda con nuestro pueblo, pero sobre todo yo pienso que hoy en día nuestro pueblo tiene que ser reconocido, no como están pidiendo los beliches, no, sino que reconocernos, es decir, cierto, que nos valoren, que nosotros tenemos mucho que entregar aquí en la Isla Grande de Chiloé, y que las comunidades también se unan de una vez por todas, porque cuando nos ven unidos a todo nuestro pueblo, a nuestra nación, como digo yo, las cosas son de otra manera. Eso pediría. Mañum Tamí Alcuto Imun, Peucayal. Este programa llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Libertad para nuestros hermanos presos políticos mapuche en huelga de hambre. Derogación de la ley antiterrorista. Derogación de la ley antiterrorista. Se busca exterminar nuestra nación.

pero si hoy llego a fallar, no me salgan a buscar Cactopril ni en Alapril, a mí búsquenme un fusil para salir a pelear. Nosotros que resistimos al imperio americano, con el pueblo más que hermano de Bolívar nos unimos. Como pueblo le exigimos al imperio que asesina y nuestra paz contamina, que devuelvan a Maduro, que el pan se le ha puesto duro en América Latina. Crezca el reclamo mundial, que no se queden callados. Crezca el reclamo mundial, que no se queden callados los pacíficos armados con fusiles de moral. Que la ignominia imperial frene sus burdos errores de propagar agresores. Que esta hermandad se profese y que Maduro regrese victorioso a Miraflores. ¡Guerra! ¡Guerra! ¿Quién quiere la guerra? El único que la quiere es Donald Trump, que se muere por ser amo de la tierra. Pero eso aquí a nadie aterra, aunque han dicho que vendrán, porque aquí nunca entrarán Donald Trump ni Marco Rubio, aunque haya en Cuba un diluvio de misiles de la OTAN. Ante la agresión artera que acaba de producirse, América sale a unirse bajo una sola bandera. Si la guerra se extendiera, hay que hacerla sin cuartel, jugarnos todos la piel y luchar allá y aquí, por Bolívar, por Martí, por Chávez y por Fidel. ¡Libertad para Maduro! Niggas I don't like when I see them. Walk with them, sit it on, start rhythm, pay dues. Rocks the house, I tell my brother flow El tiempo empezó a correr cuando comenzó a jugar. El juego dejó de gustar cuando empezó a lastimar. La llega es sucia, es turbia. Todo es tan claro. Difícil involucrarse sin ensuciarse la mano. Buena hermano, uno más y nos vamos. Tengo que llegar a acostarme para levantarme temprano. La obsesión se convirtió en mi peor agonía. La ambición se involucró y se transformó en apatía. Qué extraño, no, te extraño tanto sería. La súplica más vendida en el comercial. Extravagancia social, una verdad o fantasía. Es una página por día y empezar a buscar y enseñar a palabras muertas y opiniones muertas, de catálogos de sushi, de cabezas secas, de llantos mudos, agudos, gritos de gloria. Ven, ven a contarme cuál es tu historia. Variado siglo 2000, que débil es que en sutil, que tonto el que no mentir, que enfermo el que resistir. Jactarse de lo que fuiste, lo que quisiste ser, mañana vaya a ser polvo sin nada que poseer. Ándate, no quiero escucharte, cada palabra una vendía más y más quiero alejarme. Despídeme de la madre, la que me vio nacer. Llegué demasiado tarde para nunca volverla a ver. Segundo

a Marc, también pertenecía al movimiento por el agua y los territorios, y también el movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente Modatima. Así que en realidad una mujer bastante íntegra, con todas las luchas entrecruzadas, el agua, el aire, la tierra, defensora acérrima de la minería que se quería instalar en Belén, en Arica, Periquenacota, y con quien compartimos bastantes espacios también. Y además un gran trabajo con los migrantes y las organizaciones migrantes que están en la zona de Arica, Parinacota. Así que bueno, tenemos estos audios compartidos por el compañero David Arboleda, quien también participaba con ella y la conocía y que estuvo presente en el funeral, y que, bueno, nos compartió al aire puro estas despedidas, ¿no? Tenemos al Auri, que es parte del equipo de Radio Aine, quien habla en el funeral, a Milene Molina, que es abogada de la organización migrante Luanda, Nicolás González Gutiérrez, y también hay otras entrevistas que son de el funeral, donde habla el esposo, y también el audio, donde hay guitarras y donde hay finalmente el Hayaya final, la salida de la ceremonia hacia su eternidad. Así que compañera Leila Noriega Segarra, presente siempre aquí en el aire puro, a través de las redes radiales también te llevamos presentes, y seguimos aquí echándote de menos. Así que aquí, para toda la audiencia de Radio Placeres y del Aire Puro, aquí va este pequeño recordatorio de Leila, y vaya aquí este homenaje a la compañera. Un abrazo. Qué bonito que canta. hace correr mi amor, dentro de mi pensamiento. Hace correr mi amor, dentro de mi Thank you. Saraki, Shilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini y estamos en Aire Puro. Le gané, por favor, tu nombre completo, tu organización. Mi nombre es Milena Molina Arancibia, yo soy parte de la colectiva de mujeres afrodescendientes Luanda. Bueno, y sí, estamos en este momento despidiendo a la Noriega. ¿Cuál fue tu vínculo con Leila? Porque Leila era muy cercana a las organizaciones sociales de todo tipo, tanto con los originarios como apoyando a la lucha afrodescendiente, la lucha migrante, las diversidades sexuales. ¿Qué te deja el legado de Leila Noriega? Bueno, la Leila es la amistad con el indigenismo, este vínculo entre afrodescendencia, mujeres afrodescendientes y mujeres indígenas. Leila era parte de una organización de mujeres indígenas y mi organización de mujeres afro creó hace muchos años atrás, hicimos como un pacto de colaboración y de apoyo entre nosotras, porque entendíamos que la opresión que vivíamos las indígenas y las afrodescendientes tenían un factor común, que era el racismo. Entonces, precisamente la mayor lucha de Leila, que era la defensa de los territorios, del agua, de la vida. Entonces, creo que ese es mi mayor aprendizaje con la Leila, es que más allá de ver cómo nos separamos, tenemos que mirar cómo nos unimos, cómo juntamos las luchas y la importancia del agua, que el agua es vida. Hola, soy Javier Carmi, parte integrante de la oposición al proyecto Pascualama, así que les mando un saludo cariñoso y abrazo a toda la gente que escucha el programa Aire Puro. Ahora, ¿me das tu nombre, por favor, y de qué organización o a qué medio perteneces? Uh-huh. ¿Y cómo recibes el fallecimiento de nuestra colega Leila Noriega y el legado que deja con un gran trabajo ético uh-huh. y en lucha social? Sí. Kamisaraki, Cuyacanaca, Jilatanaca. Yo soy Aurida Vaz Aguilera, integrante de Radio Aini, quien estamos hoy recordando y despidiendo a nuestra directora, Leila Noriega Segarra, una mujer de las indispensables y necesarias para estos tiempos, una mujer aymara, ariqueña, nieta de Belén, del pueblo de Belén, que está al interior de Arica. Activista y defensora de los derechos humanos, de las diversidades y de la Pachamama. Para nosotras, desde Radio Aini, Leila es una figura, es referente de una lucha comunitaria, de una lucha territorial y una lucha empática por la vida. ¿Sigo? Allá. Leila era una persona quien luchaba, daba espacio a las plurivoces, como ella decía, ¿no? La pluralidad de voces de los territorios, de los pueblos del norte, de las identidades y comunidades en resistencia, tanto de la población migrante, LGBT, indígena, defensora ambiental, esto, de las mujeres, de las cuidadoras, una mujer que logró entender, ¿no?, y tejer puentes entre diversos movimientos. Y es por ello que se le extraña tanto y que estos días ha sido muy conmovedor ver a tantas diversas personas de diversos territorios venir hasta Arica para despedirla. Cuéntanos, ¿cómo continúa ahora el proyecto de Radio Aini, tomando ese trabajo que hicieron con Leila? Que entiendo que Leila siempre mantuvo su enfoque intercultural, su perspectiva de derechos, incluso en momentos de tensión. Yo sé que es un momento que les llega también de sorpresa esta noticia, pero ¿qué han hablado en el equipo? ¿Qué esperan ustedes? ¿Cómo esperan continuar con este trabajo radial? Sí, bueno, partir por citar a la Leila misma, quien hace unos meses en una entrevista dijo que hay muchas Leilas, ¿no? Que una no puede hacer todas las cosas. Entonces, que hayan muchas de nosotros, nosotras, nosotres, quienes estemos dando estas luchas, ¿no? Que nos multipliquemos. Ella mismo dijo, ¿no? Citando a Tupac Katari, volveremos y seremos millones. Entonces, un primer llamado es justamente el que se multipliquen, que tomemos los micrófonos, que tomemos los lápices, que tomemos los teclados para ir comunicando, difundiendo, cada persona desde el rincón que sea, ¿no? La comunicación no es para una sola persona, sino que es para todas las personas. Luego, desde Radio AINI, partir por una convicción muy importante que tenemos, que es la oralidad, ¿no? Y que la radio, sin duda, es un espacio para la transmisión oral, pero también lo son los talleres, también son los encuentros presenciales. Radio AINI tiene un trabajo presencial de talleres de cuidado para mujeres, de talleres de espacios de encuentro para mujeres, además de la radio misma, ¿no? Entonces, el trabajo de difundir la oralidad es muy importante, sobre todo desde esta perspectiva intercultural, como dices, porque para muchísimas culturas originarias la escritura no se ejercía, sino que era la oralidad la forma de transmitir. Entonces, para nosotras un siguiente paso, sin duda, va a ser rescatar la labor de Leila, su pensamiento, para poderlo ir difundiendo y seguir fortaleciendo y empoderando a las personas de levantar sus voces. ¿Cuál crees tú que ahora es el mayor desafío en el contexto actual que tienen ustedes como equipo? Otra vez con el legado que deja Leila, pero ahora en este nuevo panorama político y regional también. Chile enmarcado en lo que es Sudamérica. Pues hemos enfrentado ya tantos pachacuti, tantas crisis, como se pueden decir, como culturas, civilizaciones, como personas en nuestras vidas, que también mantenemos una convicción y una esperanza de saber actuar mirando a largo plazo, ¿no? Y desde el territorio. Entonces, en estos tiempos en que vemos, ¿no?, estas elecciones, situaciones electorales, políticas, en la macropolítica, estos movimientos, seguiremos apostando por el territorio, seguiremos apostando por el vecindario, por el barrio, seguiremos apostando por las mujeres que están en primera línea, ¿no?, defendiendo tanto la economía, defendiendo contra el hambre, defendiendo el medio ambiente, y seguiremos en ese legado que, como decía antes, no es solamente de Leila, sino que es de todas las mujeres, de todas las mujeres indígenas, mujeres pobladoras, mujeres cuidadoras, de defender la vida. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. الوضع بدو رضع صار الوضع بدو ردع لكل كتير بتحرر مستوطن بتلمت لكل مصاب بحكيات ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب كبركوت أما لما ألمي يا دين برجع الواقع كما دوس دوس كاليروس Matías, Catrileo o el Mapo Mil veces venceremos Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo La niña María no quiere tu castigo Se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos Somos este sur y juntamos nuestras manos Tu nombre, por favor, y tu cargo. Ya, Nicolás González, delegado presidencial subrogante de Erika Perinacota. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia de Leila Noriega? Porque entiendo que ella era una periodista que era reconocida por su trabajo en las comunicaciones y el periodismo comunitario en la región y un gran aporte también nacional. Sí, acá en la región Leila ha tenido relevancia en distintos espacios. Fue uno de los primeros espacios como profesional. Leila ha sido una de las personas que a pulso ha llevado un medio comunitario como es Radio AINI. A mí en mi rol, bueno, hoy como delegado subrogante, pero como vocero gobierno titular, me tocó mucho vincularme con su medio de comunicación, de poder trabajar con ella para que pudiera desarrollar sus proyectos que presentaba en los fondos de medios que tenemos nosotros en el ministerio. Y efectivamente era una de las personas que tenía más claro hacia dónde apuntar sus proyectos, tenía más claro el rol también de los medios comunitarios y de cómo el estado de los medios de comunicación que tenemos acá en la región, donde hay muy poquitos medios que son locales y tenemos menos medios aún que trabajan desde la comunidad, de la importancia que tenía un medio como Radio AINI, el cual Leila impulsó por muchos años. Aparte de eso, y en lo personal que me ha tocado conocer a Leila hace ya más de 10 años, es en el activismo medioambiental y también por los pueblos originarios, que ella ha tenido un trabajo incansable, no tan solo acá en la región de Arica, sino también en la región metropolitana, en todo el país, y también ha sido reconocida por sus pares por eso. Y en lo personal, a mí me tocó conocer a Leila, como te comentaba, hace más de 10 años, precisamente cuando yo también, a través de mi activismo político, me acerqué a movimientos medioambientales, y ahí pude conocerla y trabajar con ella durante un par de años, junto a ella, junto a su esposo Dante, ¿cierto? Y de esa manera pude conocer de cerca el trabajo de Leila, que yo creo que es una pérdida tremenda para nuestra región, para nuestro país, para el activismo, el medio ambiente y también de los pueblos originarios, porque precisamente Leila era una persona que era muy aguerrida, que era una luchadora incansable, y eso se reconoce de manera transversal. Y por lo mismo es una de las voces que claramente desde hoy en adelante va a hacer mucha falta, sobre todo para la defensa del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país. En nuestra lo traje de acá, le compramos pilas porque ya estaban gastadas y es lo representativo de ella. El megáfono y el micrófono que tengo acá en el bolsillo, que lo puse al principio. En algún momento íbamos caminando para la Alameda, iba a una protesta, iba un camión enorme, de dos ramplas, y ella subió a ese camión para subirse a esa protesta. Y ocupó y dijo varias palabras, eso para mí me sorprendió. Y esa vez pasaron mucho tiempo y luego le tocaron su pueblo. Y ella se compró este megáfono. Y yo la vi encima de una camioneta, pasando, caminando desde una plaza que queda en el Magisterio, hasta el centro. Ella iba encima de la camioneta, ocupando este megáfono, gritándole que las mineras salieron de su pueblo, y es delendo a la minería, y eso era eso. Este megáfono no es mío, este megáfono es del Elías ahora, y él, cuando sea más grande, saldrá a gritar las ideas que tiene para que siga este cambio de pueblo. Cualquier manifestación que quieran tener, cualquier cosa que quieran decir, también la pueden hacer así. De momento, la gente que tiene que ser maestro está almorzando, así que aprovechemos de ese espacio. Gracias. ¡Oye, va! Misoraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, Nayaj, Sutijaja, Leila, Noriega, Segarra, Satagua, Nayaj, Yatiriditwa, de Radio Aini, Arica, Chile, para que en la radio y en los medios de comunicación en general estemos los pueblos originarios con nuestras voces e idiomas. Jiji sin cama. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. ¡Tráigame mi chequera! ¡Adiós, Greg! Comida más importante del día. Por eso... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La tele. ¿Quién te miente? ¿Quién te la trabaja? ¿Quién te la vende? ¿Dónde va la plata? Droga en la tele, más que la pasta en la pobla. Nos tienen adicto a la farándula. Véndela, cámbiala, mírala, cuéntala. Y en tu corazón acuérdate y coméntala. En tu corazón reemplazando tu identidad. Ese reality que nunca será tu realidad. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. Se cuenta solo una versión de la verdad en esta era. Veas lo que veas, leas lo que leas.

estos datos, estas noticias que se difunden para que ustedes las conozcan y también las compartan. La mayoría ustedes la pueden buscar, por ejemplo, en la Fundación Terram. Ahí hay una buena fuente de información, en Olca, etcétera. Buscan salvar de la extinción a árboles endémicos del archipiélago Juan Fernández. Esto salió en el diario Concepción. Una línea investigativa identificó microorganismos claves que potencian la recuperación de especies pioneras y vitales para el frágil bosque de la zona. Las especies Sofora fernandesiana y Sofora masafuerana, árboles endémicos del archipiélago Juan Fernández, son los que se buscan proteger y rescatar del peligro de extinción. Un equipo de expertos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción y de CONAF, quienes recientemente asistieron a la actividad de cierre del proyecto financiado por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo de CONAF, que comenzó el 2023 y que finaliza este año. En esta iniciativa lo que hicimos fue buscar microorganismos simbiontes que fueran benéficos para las especies mencionadas que están en peligro de extinción en el archipiélago de Juan Fernández. Estas dos especies son claves en el restablecimiento de los bosques del lugar por su aporte en nitrógeno. Además, son especies endémicas que se encuentran en muy baja población, explicó la directora del Laboratorio de Bacteriología y Académica del Departamento de Producción Vegetal de Agronomía de la Universidad de Concepción, doctora Macarena Gerdin González. Entonces acá una relevante alianza entre CONAF y la Universidad de Concepción, que está tratando de salvar de la extinción árboles endémicos del archipiélago de Juan Fernández. Por otro lado, la Superintendencia de Medio Ambiente consideró que la empresa propietaria de la parcelación Reserva Ecológica Oasis de la Campana intentó evadir su responsabilidad proponiendo un plan de cumplimiento con acciones que no dicen relación con la infracción que cometió al no contar con el permiso ambiental requerido para un proyecto inmobiliario que supera las 80 viviendas. La Superintendencia entonces rechazó en duros términos el plan ofrecido por la inmobiliaria Oasis de la Campana S.P.A. para evitar una multa que podría ascender a 10.000 unidades tributarias anuales, es decir, más de 8.300 millones de pesos por elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. El rechazo es parte de un proceso sancionatorio que se inició en febrero del 2023, luego que el SMA formulara un cargo gravísimo contra esta iniciativa inmobiliaria ubicada en la comuna de Hijuelas, en la región de Valparaíso, por no contar con la resolución de calificación ambiental que se requiere para un conjunto habitacional que supera las 80 viviendas. Una de las agravantes del caso es que este proyecto inmobiliario colinda con el sector norte del Parque Nacional La Campana en Ocoa, un área protegida de alto valor ambiental. En su resolución de rechazo, la SMA señala que el plan de acciones que le presentó la inmobiliaria en febrero de este año para cumplir con la normativa ambiental y hacerse cargo de los efectos generados adolece de una falta de rigor y seriedad mínima exigible. En la resolución, la SMA señala que la empresa intentó eludir su responsabilidad proponiendo medidas ajenas a la infracción principal, es decir, la construcción de o más de 80 viviendas sin permiso ambiental, y calificó su plan como, comillas, una simulación destinada a obtener una autorización ambiental. Así que relevante ahí que el SMA se ponga fuerte y castigue, porque a estos tipos les duele el bolsillo, castigue económicamente de manera importante a quienes pasan a llevar o quienes eluden las normativas ambientales, que son bastante laxas pensando en los ecosistemas y en las comunidades. Otra noticia importante y otra alianza que se quiere rescatar. Alianza inédita permitirá proteger 133.000 hectáreas en Cochamó. La adquisición del fondo Puchewin, gracias a donaciones procedentes de 21 países por más de 78 millones de dólares, posibilitará conectar un corredor biológico de 1,6 millones de hectáreas protegidas entre Chile y Argentina. Con una extensión que equivale casi a un tercio de la comuna de Cochamó y que alberga 58.000 hectáreas de bosques primarios junto a especies como el huemín, el huemul, el monito del monte, el pudú y la ranita de Darwin, este territorio será objeto de uno de los planes de conservación más ambiciosos del sur de Chile. Esto gracias al esfuerzo de la campaña Conserva Puchehuín, que permitió reunir más de 78 millones de dólares para comprar, proteger y gestionar a largo plazo 133.000 hectáreas de naturaleza salvaje en la región de los lagos. Una coalición internacional impulsada localmente por la ONG Pueblo Patagonia movilizó desde abril de 2024 a miles de personas en 21 países del mundo para entregar donaciones que permitieran la adquisición del fondo Puchehuín. Se trata de la mayor propiedad privada en la comuna de Cochamó y la pieza que faltaba para dar forma a uno de los corredores biológicos más importantes de Latinoamérica, el cual conecta 1,6 millones de hectáreas de áreas protegidas entre Chile y Argentina. A modo de ejemplo, este refugio climático único tiene casi el 11% de los alerces del planeta. Este es un hito histórico, no solo por la magnitud del territorio resguardado, sino también por la forma en que se ha hecho, con participación ciudadana y un profundo respeto por las comunidades que habitan en la comuna de Cochamó. Y esa es la base sobre la que se construirá la etapa que comienza ahora, mencionó Andrés Díez, director ejecutivo de Pueblo Patagonia. Así que importante ahí la campaña, importante ahí las labores de esta ONG, que me recuerda un poquito a lo que pasó con Douglas Tompkins y el Parque Pumalín también en la Patagonia chilena. Y por último, dentro de las noticias, para rescatar, una comisión ministerial recomienda generar áreas protegidas alrededor de observatorios en medio de las disputas por el proyecto del INAH. Crear zonas de hasta 50 kilómetros libres de emisiones que afecten la visibilidad alrededor de observatorios astronómicos es parte de lo que recomienda una comisión convocada por el Ministerio de Ciencias para actualizar las normativas de cielos nocturnos. El país aborda una polémica por la instalación de un proyecto de hidrógeno verde cerca de El Paranal. Así que hasta en el último debate, recordemos que se coló la polémica por la instalación del proyecto INAH de hidrógeno verde. Bueno, acá una comisión asesora convocada por el Ministerio de Ciencia entregó su informe final, donde recomienda la generación de estas zonas núcleos libres de emisiones activas de entre 30 y 50 kilómetros de radio alrededor de los observatorios y telescopios de primer nivel instalados o desarrollados en Chile. Así que vamos a ver cómo se da este vínculo entre Estado, astronomía y iniciativas productivas económicas de manera importante. El Ministerio de Ciencia ya colocó algunos elementos a tener en consideración. Tenemos que estar claros un poco de qué es lo que dicen los distintos observatorios y la gente experta que aborda esas temáticas. Esas son parte importante de las muchas noticias que están sucediendo en Chile y el mundo vinculados con medio ambiente, y tú las acabas de escuchar en el programa Aire Puro 896. El sol, que más no ladre, deja que hable el tono de ese gardel que se hace tarde. Vale más de cualquier utopía, cualquier arte, el sable de las palabras calentables. Baja la cortina de esa luz y oscuridad, deja que invada con un poco de blues. Buscando habitación disfrazado de energía, la clave de mis párpados se quebra como estría. Baldía fría cae lento, la conciencia un ritmo torpe se esconde en el cuerpo. Disfrutando escribe por